Buenos días y bienvenidos al programa La Buena Noticia, ofrecido por la Iglesia Evangélica Betania en la calle García Morato 28 de Bailén. Un programa de meditación, reflexión, estudio de la Palabra de Dios y noticias. Comenzamos con un versículo de la Biblia. Nos vamos a la Epístola del Apóstol Santiago, capítulo 1, 23-24. Si alguno es oidor de la Palabra de Dios, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. ¿Qué quieren decir estas palabras un tanto enigmáticas para algunos de ustedes? Pues cada uno de nosotros lo confesará. Somos poco propensos a reconocer nuestro perfil, con algunas cualidades y muchas imperfecciones. Si quiere conocerse, pregúntaselo a Dios, aquel que no juzga según la apariencia exterior, sino que ve el corazón. En nuestro corazón, es decir, en el centro de nuestra vida interior, está el secreto de nuestra relación con Dios. Él examina los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Sus ojos ven más allá. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres, como dice el Salmo 11 en su versículo 4. ¿Y qué ve en ellos? ¿Qué ve Dios en nosotros? Vanidad, egoísmo, envidia, mentira. Y dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o ya sea mala. Pero ¿cómo escaparemos a ese juicio de Dios? Dios, que es luz y en quien no hay tinieblas, se encargará de la purificación de nuestro corazón, enviándonos a su Hijo Jesucristo para que muriese en la cruz y así llevase nuestros pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces Dios ya no nos ve en nuestros pecados y nuestra maldad, sino en Cristo, purificados, sin pecado. Dios echó tras sus espaldas todos los pecados de cada uno de los que creen. Ya no se acordará más de ellos, pues los deshizo como una nube. Es lo que nos dice el profeta Isaías. Es una buena noticia, sin duda, saber que todos nuestros pecados, que aquello que pensamos que jamás podría perdonarse, es perdonado precisamente a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando miramos con fe y arrepentimiento. Este es el Evangelio, por tanto, la buena noticia, la sangre de Jesús limpiando nuestros pecados. Escuchamos ahora a Miguel San Marcos precisamente en este tema, la sangre de Jesús. Por ella limpio soy. Actualidad evangélica. Hermanos en la fe de diferentes iglesias evangélicas de Jaén se dieron cita en el sexto encuentro de hombres cristianos celebrado el pasado 13 de abril en la localidad de Baños de la Encina, en un entorno de gran atractivo paisajístico y monumental que incluye un hermoso castillo que recuerda al himno Castillo Fuerte que compuso Lutero tras huir del Papa y el Emperador para salvar su vida. Una reunión que tuvo como invitado a Juan Blake, misionero y evangelista fundador de Decisión, que desarrolló el tema de la urgencia y el privilegio de la evangelización en reuniones de mañana y tarde. Cuando estamos llenos de la palabra, cumpliendo en la oración, cumpliendo en la obediencia, lo natural es compartir y que haya fruto. Y en esto os animo a donde empezamos. Si yo sigo, número uno, lo más importante, la gracia y misericordia de Dios. Humanamente, yo he procurado ser fiel en lo poco. Y mi palabra para vosotros hoy, que vale la pena la batalla. Es una batalla. Tenemos un enemigo terrible, un enemigo feísimo, sin preocupar de las formas más escandalosas para desviarnos. Pero tenemos la promesa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es una oración desde lo más profundo de nuestro corazón, clamando a Dios por este país, por España, que Él nos visite, que Él tenga misericordia de nuestra tierra, porque es bíblico, dice la palabra de Dios, que si mi pueblo se humillare y orare, yo escucharé en los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Somos pequeñas llamas prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida. Por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti, hoy estamos aquí y nuestra antorcha brilla, hoy estamos aquí. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas hoy están. Señores, no importa el precio, salva nuestra España, las barcas y las redes listas hoy están. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y su adoración, clamando por España. Nuestros corazones venderte en al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Hoy está. Este sexto encuentro contó con la presencia de representantes de iglesias evangélicas de Úbeda, Torredón Jimeno, Bailén, Torre del Campo, Linares, Villargordo y Mengíbar, así como hermanos venidos de Madrid y Murcia. Para los organizadores de estas jornadas anuales, la Iglesia Betania de Bailén y la Iglesia de Villargordo, este encuentro nació hace 6 años con la intención de proporcionar una buena oportunidad para la comunión y edificación de miembros de diferentes iglesias que suelen darse cita cada año en el mes de abril para compartir experiencias y aprender de los estudios que en cada ocasión trae el invitado. Cabe destacar que a lo largo de estos años han pasado por este encuentro hermanos tan queridos como Gabino Fernández, Mariano Blázquez, José Pablo Sánchez, Vincent Price y Juan Blake. Gracias a Abraham San Pedro y Clara López por elaborar este reportaje sobre la sexta reunión de varones cristianos evangélicos celebrada hace unas fechas en Baños de la Encina. Pero sepamos si os parece un poquito más de la biografía de este hermano don Juan Blake, que ha dedicado prácticamente toda su vida a la predicación del Evangelio en España. Yendo muy atrás, en 1936, en Parker's Prairie, un pueblo de 1000 habitantes perdido en el norte de Minnesota, la madre de Juan Blake, fundador de Decisión, oró pidiendo a Dios que aceptara y mandara a su hijo Juan, por aquel entonces de solo 3 años, como misionero a África cuando creciera. Dios le dijo que no, que Juan serviría en Europa. Este fue su secreto por muchos años, pues no le dijo nada a nadie hasta que Juan salió para Italia junto a su esposa Alicia. En el año 1955, Juan visitó España por primera vez. Vino para conocer mejor la situación de las iglesias evangélicas en el país. 6 años antes había visto la película Banderilla, sobre la persecución de los evangélicos en la España franquista, y desde entonces había estado pidiendo a Dios por el país. Durante dicha visita de solo 8 días, a las 6 de la madrugada del último día, Juan estaba mirando los alrededores de Madrid, desde la terraza del hotel, orando, pidiendo a Dios que mandara obreros para evangelizar España. En ese momento escuchó una voz en su interior, parecía casi audible, que decía: ¿a quién enviaré? Instantáneamente, Juan respondió: heme aquí, envíame a mí. Pero también inmediatamente pensó: ¿pero qué puedo hacer yo, un camionero, en un país tan complicado como este? A lo cual Dios le contestó con otro texto de la Biblia que Juan había aprendido de memoria: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Con este llamamiento y la promesa de Zacarías, volvió a los Estados Unidos para terminar sus estudios universitarios en Northwestern College. Después pasó 2 años de preparación en Colorado con la Asociación Evangélica Los Navegantes, junto con su esposa Alicia. Luego fue enviado con esta asociación a Italia, donde trabajó 2 años y después a Alemania por 1 año. Por fin, Juan, Alicia y sus 3 hijos aterrizaron en Barcelona, 10 años más tarde, en mayo de 1965. Los primeros 3 años fueron de aprendizaje del idioma y la cultura española en la Universidad de Barcelona. A la vez, servía como profesor de inglés en el seminario de la Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España. Después, Juan dejó la enseñanza para dedicarse plenamente a recorrer los pueblos de España con películas cristianas, como obrero de la Asociación Evangelística de Billy Graham, en colaboración directa con la entidad recién nacida Evangelismo en Acción. En el mismo año que murió Franco, en 1975, los Blake se trasladaron a Madrid para facilitar su servicio a las iglesias y los viajes por todo el territorio español. Unos años después, en febrero de 1977, nació la Asociación Decisión. Con Juan Blake de fundador y director y un pequeño equipo de colaboradores españoles, entre los que destaca José Luis Briones. Llegamos así al final de nuestro programa de hoy. El próximo domingo, Dios mediante, estaremos en esta misma sintonía a esta misma hora, pero antes queremos recordarles nuestros horarios de cultos. El jueves, 8:30 de la tarde, culto de oración y predicación de la palabra. Domingo, 12 de la mañana, mesa del Señor y predicación del Evangelio. Que tengan ustedes una feliz semana. Es un deseo de la Iglesia Evangélica Betania, en la calle García Morato 28 de Bailén.